Se habla de los informes del uso generalizado de la tortura y malos tratos por parte de los agentes encargados de ese cumplir la ley. Hubo desapariciones de al menos 20 personas y siguió sin conocerse el paradero de los centenares de desaparecidos de los años anteriores. Decenas de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Los responsables de violaciones de derechos humanos continuaron gozando de impunidad. La mayoría de los presos de conciencia eran campesinos indígenas. Durante este, al igual que en los periodos anteriores, hubo una notable incidencia de casos de desapariciones forzadas de personas campesinas o de derechos rurales. En este contexto, y debido a la serie de enfrentamientos violentos entre el ejército y el ZLN en 1995, al menos murieron 154 personas y a lo largo del conflicto hubo importes de graves violaciones de derechos humanos por parte de ellos. La presencia militar llegó a superar los 40.000 efectivos en las zonas de conflicto. En este periodo también estuvo marcado por la persecución de simpatizantes y miembros del PR que surgió en 1956. Oigan, ¿sí se escucha bien o no se escucha mucho oído? Hubo un despliegue de casos de tortura. La mayoría de las detenciones tuvieron como eje la participación en los levantamientos de Chiapas. Muchos de los detenidos fueron torturados para obligarlos a declararse partícipes de las movilizaciones. Cuando eran detenidos rurales, el motivo de la detención era su presunto vínculo con movimientos de insurgencia. En medios urbanos, el apoyo ideológico no podía ser el pretexto para la detención y se emplearon argumentos legales y ilegales. Por un lado, se les acusaba de secuestro, de asociación delictuosa, bueno, toda la riqueza de delitos que más adelante de la comunidad. Y por el otro, eran amenazados de muerte, como fue el caso de Samuel Ruiz, de miembros del Centro de Derechos Humanos para la Autonomía de las Casas, Centro Aguayo, Juan Carlos Martínez Martínez y Víctor Clark Alfaro. Periodistas también fueron objeto de amenazas de muerte, como el subdirector de La Jornada, el personal del Diario El Tiempo, periódico local de San Cristóbal de las Casas, y uno de estos casos fue de los hermanos Aranda, Enrique y Adriana Don Ochoa, quienes fueron torturados para incriminarse por el secuestro de la hija de Benicio Fresca con mano derecha en ese entonces, Ernesto Zedillo. Una de las razones fue su posición ideológica inclinada al apoyo del movimiento zapatista. El caso de los hermanos Aranda adolece de una característica común en varias detenciones en este periodo. Los tribunales siguieron aceptando como pruebas viejas las confesiones realizadas bajo tortura. Toda la actuación de los tribunales respondía a indicaciones e intereses del gobierno. Este periodo de movilizaciones con la gobernadora del ZLN y del PR trajo como consecuencia la implementación por el gobierno de recursos de contrainsurgencia, comenzando por las detenciones sanitarias, ligadas de inmediato a desapariciones forzadas y a tortura. Movimientos campesinos en todo el país, activistas, observadores de derechos humanos y periodistas fueron el blanco principal de las amenazas y agresiones por parte del Estado durante todo este tiempo. Como es el caso de tres dirigentes campesinos, Sebastián Santís López, Severiano Santís Gómez y el Domingo Santís Gómez, el 7 de enero en Morelia fueron torturados durante varias horas en la iglesia cuando decenas de soldados asaltaron su pueblo. A todas las prácticas empleadas para este objetivo, entre las que están la desaparición forzada, la tortura, los desplazamientos forzosos, las amenazas, detenciones arbitrarias, presencia militar y policial, se suman las violaciones y la tortura sexual. Pero no hay que olvidar que los principales efectos no son solo los graves personales, sino que tienen también sus alcances sobre la comunidad a la que pertenecen las afectadas. El ejemplo, pues, es el 24 de junio de 1944, tres mujeres censales violadas en Chiapas, María Teresa, Cristina y María Universal, por elementos del ejército, y pues la vincularon de inmediato con el movimiento de insurgencia del ZLN. En 1995 desaparecieron al menos 20 personas de las comunidades de San Miguel, La Garrucha, Patihuiz, La Galena y Prado Cocingo, tras ser detenidos por el ejército en la primera semana de la sublevación. El caso de la entrada de los militares a Cocingo buscando rebeldes en el hospital dejó 11 muertos, entre ellos pacientes. Y bueno, este es otro de los ejemplos, ¿no?, de las estrategias para causar terror y para mostrar que ni siquiera en ese tipo de lugares se puede estar protegido. mayor y a la indefensión en este caso, pues, se suma además que la Comisión de Derechos Humanos, junto con el ejército, declaró que estas muertes habían sido producidas en combate, a pesar de que no se relacionaban las lesiones que tenían los cuerpos con la declaración que se había hecho de cómo fallecieron. Traían las manos atadas. La desaparición forzada es una de las estrategias del terrorismo de Estado para fragmentar a la población. En el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, las excavaciones en el cuartel militar de Doñal, en julio del 2008, pues en ese momento se generan dos procesos, uno de potencial reparación del daño necesario para cumplir el derecho a la verdad y el acceso a la justicia, pero también por otro lado, todo este proceso de retraumatización y pues es un efecto de reafirmación del poder y la verdad con la que todo está. Se trata de un proceso complejo y contradictorio en el que los familiares empiezan a confrontar imaginariamente con fantasías sobre las posibles torturas que sus seres queridos corrieron antes de morir y con las circunstancias de su muerte. Fantasías que se verían confirmadas por el hallazgo de los restos de sus familiares. En este sentido, el proceso de exhumación produce un efecto de reexperimentación traumática en los familiares desaparecidos. Pues es necesario encontrar los cuerpos para tener tal consecuencia ese proceso de duelo. Cuando no encuentras el cuerpo, no encuentras el desaparecido, ese proceso de duelo no se puede cumplir. En ese mismo informe de afectación psicosocial sobre el caso Radilla, es un informe que publicó la Comisión de Defensa y Protección de Derechos Humanos, se establecen como los principales efectos de la desaparición forzada, los principales efectos sobre la comunidad, la inhibición de la participación política de la población y la cultura del proyecto colectivo al futuro. La implementación de un clima psicológico de terror, la ruptura de las creencias básicas y la inhibición de las normas comunitarias de afrontamiento. Impacto negativo en el desarrollo económico, social y cultural, estigmatización de la oposición política, polarización social y deshumanización. En resumen, la actuación del gobierno pasó de un enfrentamiento directo al inicio a una confrontación por debajo del agua que provocó, con estrategias de menor costo político, el debilitamiento de los movimientos de insurgencia y la posterior fragmentación del tejido social de las comunidades. El segundo punto, el término terrorismo de Estado y su relación con el medio de la justicia y la debate de la pues sabemos que existe un debate para aclarar qué es lo que se ha vivido en estos periodos, si una guerra sucia, una guerra de baja intensidad, una guerra de gran desgaste, etc. Hay quienes afirman, como José Luis Sierra, refiriéndose al periodo que conocemos como guerra sucia, que se vivió una guerra interna que duró 15 años de abandono del territorio nacional. Otros autores, para referirse a todo este periodo de la guerra sucia, utilizan el término de guerra de baja intensidad, definida por el Pentágono como aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno para vencer la insurgencia subversiva. En el apartado que nos ocupa, se confunden los términos guerra de baja intensidad y guerra sucia. Cito. Durante estas dos décadas, el Estado mexicano lleva a cabo una estrategia político-militar de baja intensidad, entre paréntesis, guerra sucia, cuyo objetivo seguirá siendo el control social ejercido sobre el movimiento indígena y campesino en particular, a través del proceso de militarización y paramilitarización de los territorios. Me detengo aquí para mencionar un poco la efectividad del término con el cual se refiere este periodo, ateniéndome al reciente libro publicado y que hoy presentó el padre Miguel Concha y Santiago Corcuera, Desapariciones Forzadas en México, Terrorismo de Estado en México, coordinado por Andrea Radilla y Claudia Rangel, que se dirige principalmente al periodo de 1967-1978, y donde introduce una breve discusión sobre la terminología usada para este periodo. El debate entre guerra de baja intensidad, guerra de carácter interno o guerra social. El criterio es que tales terminologías son insuficientes para describir la actuación del Estado en estos momentos. Así pues, a la confrontación establecida en esta época entre las fuerzas militares y las guerrillas se le ha denominado guerra sucia, categoría que si bien alude a la infracción por parte del Estado de las normas establecidas en situaciones de guerra, en el ataque a la población civil desarmada y el cometer delitos considerados como lesa humanidad, no permite dar cuenta con la rigurosidad necesaria de la magnitud de la fuerza desatada por parte del Estado. Bajo estos criterios, las autoras decidieron llamar terrorismo de Estado lo acontecido en el periodo de 1967 a 1987, criterio que me parece más adecuado porque nos ofrece de manera más clara el objetivo del Estado. Incluso durante el periodo que nos ocupa, puesto que este dirigía sus fuerzas a colocar las vías más cómodas a la instauración del neoliberalismo y provocar terror en las poblaciones, por lo cual se tendría el resultado de la disminución en la participación política y la fragmentación de las comunidades de las que viene la autoridad patrón. Si el objetivo sería mostrar al Estado como es, como un generador de terror contra la población, el objetivo se logra más eficazmente con un término como terrorismo de Estado, transversal y más amplio que las categorías de guerra sucia, guerra de baja intensidad, guerra interna, guerra integral de desgaste y otras parecidas, que en muchas ocasiones no son sino maneras distintas de llamar a la insurgencia. El término terrorismo de Estado, por un lado, hace evidente el efecto y por otro, prioriza visibilizar las consecuencias y no el medio con las herramientas que ha utilizado el Estado. Ya para finalizar, el último apartado es el marco jurídico de la desaparición forzada en el periodo de 1994 al 2001. Las desapariciones forzadas están íntimamente ligadas al embate contra la falta de acceso a la justicia. De la misma manera en que los efectos de las desapariciones son continuadas en el tiempo, la desaparición forzada está elaborada con el objetivo de menoscabar el derecho al acceso a la justicia. El principal objetivo, el objetivo inmediato es que es sustraer a la persona víctima de que pueda defenderse. La desaparición forzada también corre con la violación del derecho a la vida, a no ser sometido a torturas y a no ser detenido arbitrariamente. La Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada ha extendido sus alcances a la tentativa de desaparición forzada en el segundo artículo de la misma. La tentativa de desaparición forzada implica que no se llega a la consumación de los efectos, los efectos de la misma, se presentan parcialmente, pues se pone en peligro el bien jurídico tutelado, en este caso, pues es de naturaleza completa. Los efectos de la desaparición forzada no pueden dividir los efectos inmediatos o efectos mediáticos, porque su presentación es progresiva. A medida de que avanza el tiempo, la desaparición forzada ocasiona daños en los derechos del desaparecido, los familiares y la comunidad, bueno, no solamente el individuo. El delito se considera continuado o permanente mientras no se establece el paradero de la víctima, ya sea en vida o en supuestos mortales. Por lo cual es un delito que se considera imprescriptible, continuado, sin posibilidad de otorgarse el perdón, indulto o cualquier figura que exima el Estado de su responsabilidad. En cuanto a los desaparecidos de la década de los 60 o 70, por poner un ejemplo, siguieron configurándose todo este delito durante todo este periodo. O sea, no hubo un momento en el que se hiciera, en el que se consumara el delito. Durante mucho tiempo y hasta la fecha, en los casos de desaparición forzada se han utilizado estrategias para proteger no a las víctimas, sino a la gente del Estado que realice, provoque, tolere, induzca, ordene o ejecute la desaparición forzada. Para ello se utilizan figuras como el secuestro o el abuso de autoridad, con lo cual la responsabilidad del Estado se torna difusa. Entre 1993 y 2001, el delito de desaparición forzada no estaba tipificado en el Código Penal. A pesar de que en el marco internacional ya habían aparecido ordenamientos como la Convención Internacional para prevenir la desaparición forzada de personas, o el Estatuto de Roma en 1998 de la Corte Penal Internacional. De 2001 a la fecha, en solo 12 de las 32 entidades federativas se han tipificado la desaparición forzada. Distrito Federal, Oaxaca, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Baja California, Colima, Coahuila y Puebla. La figura jurídica aparece también en el artículo 215 del Código Penal Federal. A pesar de todo, ninguna de estas legislaciones satisface los estándares internacionales. El Código Penal Federal y dirigió el delito de desaparición forzada en abril de 2001 y entró en vigencia dos meses después, estableciendo: comete el delito de desaparición forzada de personas en servidor público, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicio o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Este tipo penal es inadecuado, poco eficaz, poco claro e incompleto, pues se restringe al servidor público como el posible responsable de desaparición forzada, además de que el sujeto queda muy desdibujado, y eso representa una seguridad jurídica de las víctimas, la permanencia de la impunidad y la disolución de responsabilidades. Además, esta tipificación no contempla dentro de sus elementos la negativa, por parte del Estado, de proporcionar información sobre la localización de la víctima. Que bueno, es uno de los supuestos que están contenidos en la tipificación que hace la Convención Internacional. En el original Código Penal Federal de 1931 se establecía el delito de abuso de autoridad en el 213 y 214, que en su apartado número 2 se establecía que cometía el delito de abuso de autoridad al servidor público cuando ejerciendo sus funciones o por motivo de ellas hiciera violencia a una persona sin causa legítima o la verdad injustamente o la insultara, siendo este tipo penal que se utilizaba en sustitución a la desaparición forzada. Dicho código se reforma en 1970, una de las reformas más graves, pues agrega delitos y condiciones a los existentes con la finalidad contra urgente y antimovilizatoria. Aparece como delitos los de traición a la patria con más de 15 supuestos muy amplios, cualquier cosa puede entrar ahí. El delito de espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración con pena, desde los 3 hasta los 40 años de prisión. En cambio, el delito de privación ilegal de la libertad no se contempla a los agentes del Estado como posibles responsables de estos delitos y, por supuesto, no se establece el delito de desaparición forzada. En mayo de 1996 se publica una reforma a los artículos 192, 191, 192 y 193, perdón, en la que se establece un blindaje de los servidores públicos contra movimientos insurgentes. En cambio, el delito de privación ilegal de la libertad sigue sin establecer bajo las hipótesis a los agentes del Estado, pero en cambio sí acentúa las penas y la gravedad para los particulares. En noviembre de ese mismo año se adiciona la hipótesis para la asociación delictiva. En mayo del 99 entra, encabezando la lista, a la categoría de delitos graves, de modo reiterativo, los anteriores delitos, aquellos de sabotaje, conspiración, traición a la patria, etc. Todo lo anterior nos permite visualizar cómo la reglamentación transita hacia la criminalización de la protesta, a contener en la mayor medida las movilizaciones de carácter político contra el Estado, de utilizar instrumentos jurídicos que afecten a la asociación de personas críticas, y en cambio, también opera la vía de protección y acorazamiento a la figura del agente del Estado, y por lo tanto el deslave con las que se mantiene la impunidad. Muchísimas gracias.